Radio Betis 89.6, la sintonía en verde y blanco. ¿Conoces lo último del nuevo plan SEAT Ayuda? Ahora y solo en la red de concesionarios SEAT de Sevilla te ofrecemos más. 3.900 euros por tu coche si financias con SEAT Credit. ¡Que no se te escape! Vaya, otra vez no llegará tiempo. ¡Hasta luego, Juan! Súbete a Grupo Todomoto, distribuidora oficial de BMW, Kawasaki, Harley Davidson y Husqvarna. Te esperamos en nuestros concesionarios, en Expo Local, Avenida de Jerez, número 46, y en las redes sociales Facebook y Twitter, donde te podrás aprovechar de multitud de información, descuentos y ofertas en exclusiva. Dices que no presto atención. En el Hotel Trip Macarena queremos premiarte por ser del Betis. Celebra tu día más importante con nosotros y disfrutarás de unas condiciones súper especiales, solo para béticos. Infórmate ya llamando al 954-37-5800. Trip Macarena, hotel oficial del Real Betis Balompié. Radio Betis, 89.6. Alcanzar ya las 11 de la mañana, ahora sí, entramos en nuestra zona más recreativa de la radio oficial del Real Betis Balompié con nuestro querido Ricard. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, ahí estamos. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Ha jugado usted mucho? He jugado bastante, bastante más que la media de mis semanas. He tenido un poquito de tiempo libre y la verdad que he aprovechado. Digamos que me queda poco por explorar de ese Skyrim nuestro, que lo tenemos por ahí. Bueno, ya lo tendrá todo, ¿no? Mira que es grande. Alguna misión suelta me queda. Seguro, porque además siempre van apareciendo. Sí, por mucho que haga, siempre hay más. Bueno, a ver, ¿qué me trae usted hoy? Pues nada, como te comentaba un poquito antes, vamos a hablar un poco del tema de las descargas, ¿no? Siempre es un tema polémico. ¿Descargas legales, ilegales? ¿Cómo va esto? ¿Descargas en general? Descargas en general, porque el tema de la legalidad o no es no tanto una cuestión de lo que creamos correcto como de las normas que imperen en cada momento en una circunstancia, ¿no? Lo que vamos a hablar es de lo que nos parece correcto, ¿no? O lo que no nos parece que esté bien hecho. En ese sentido, más que nada en la prensa últimamente, con el tema de la nueva ley Sinde, del cierre de Mega Upload, ya habéis visto que este tema está muy en boga y por suerte está llegando a la gente de la calle, ¿no? Que se empieza a plantear si eso de descargar está bien, está mal. Bueno, vamos a analizar un poco las distintas posturas y después me decís vosotros qué opináis, que la cosa también es un poco hacer un programa un poco más participativo en el día de hoy. Vamos a ver, la primera postura sería decir: las descargas están mal porque infringen unos derechos de la propiedad intelectual, ya sean industriales o derechos de autor. Esos autores no reciben el dinero y entonces, claro, lógicamente ese hecho está mal. Estamos perjudicando a los creadores. Sería la primera postura y la más fácil de tener. La siguiente postura es el que dice: no, es que en Internet nos permite tener todo gratis y ¿por qué no vamos a tenerlo todo gratis? Postura como cualquier otra, es decir, le da exactamente igual lo que le pase a los que producen esos juegos, a los creativos, perfecto. Después tenemos otra postura que es un poco más razonable, que dice: bueno, yo no quiero robarle a nadie ni evitar que se cree, pero si yo me compro un libro o me compro un juego, puedo compartir ese juego con otra persona, igual que se ha hecho siempre con las cosas que tenemos, con lo cual, ¿por qué va a ser malo el compartir enlaces, el compartir cosas, si hay un origen que sí se ha pagado? O sea que, para usted todo este conflicto está en la moral de cada uno, podemos decirlo así. Sí, yo creo que es más una cuestión de la moral de cada uno, porque podríamos hablar del tema de la industria. Es decir, lo que está muy claro es que lo que nosotros pagamos o nos dicen que se supone que pagamos por derechos de autor es una parte mínima del coste de un producto. Es decir, a día de hoy, yo os lo digo porque he trabajado muchos años en el sector de los videojuegos, tú te planteas, ¿no? Un videojuego de 70 euros, tú estás pagando al vendedor. Ese local en un centro comercial a lo mejor enorme, imaginemos el edificio de FNAC Sevilla en la Avenida La Constitución, enorme, con un director, unos almacenistas, una personal de seguridad, de limpieza y tal. Todos esos costes van añadidos, pero es que además de esos costes tú sabes que ese videojuego te lo ha traído una distribuidora que te ha mandado un comercial, que tiene otros almacenistas, tiene otro director, tiene otro tipo de gente, que a la vez lo han comprado a una empresa en Estados Unidos, por ejemplo, sí, que no es directamente la productora, sino es una distribuidora internacional, con otros costes añadidos, otro, y cuando llegas al final dices, bueno, pagas un soporte que es innecesario, porque si lo podemos descargar, no necesitamos realmente que nos venga en un soporte con una cajita de plástico muy bonita y muy tal, pero lo que estamos haciendo es encareciendo. Y realmente la parte que se le está pagando o que se le debería pagar a la empresa creadora es a lo mejor el 10% del coste del producto. Entonces, claro, nos planteamos, bueno, lo que mucha gente no quiere es que le timen. Y yo creo que esa sensación... Bueno, mucha gente, yo diría que todo el mundo, ¿no? Claro, bueno. Bueno, hay masoquistas, ¿no? Y hay gente que no, que por mucho que le digas que le están timando, no lo van a ver. O no lo entienden. No. Y sobre todo, la bajada de calidad de los juegos también es una cuestión que influye bastante a la hora de la que la gente descargue más. No sé, podríamos poner el ejemplo de los juegos clásicos que jugábamos en las maquinitas antiguas. Y tú decías, bueno, un juego tiene 64 horas de juego. Eran unas barbaridades enormes las horas de juego que podía tener antes un mismo título. El otro día estaba analizando y se sorprendían de un juego que salía y traía 8 horas de juego. 8 horas. 8 horas. 8 horas de juego. Es decir, estamos hablando de 2 días. ¿De 2 días? Iba a decir una tarde, ¿no? Una tarde buena o 2 días razonables. Una tarde buena. Vamos a plantearlo así. Entonces, una buena tarde, ¿no? Claro, si ya sabes que son 8 horas, vas a pagar 70 euros por un producto que no te va a satisfacer a lo mejor, porque a lo mejor no te acaba de encajar. Tú nunca sabes si el juego te va a gustar o no te va a gustar. Entonces, claro, ahí estamos un poco en el... Pero lo que yo veo es que con el tema este de las descargas de Megaloa, las empresas no han dejado en ningún momento de generar ingresos. Es verdad que se han reducido en gran medida, pero han seguido ingresando dinero sin parar. Bueno, y además presupuestos millonarios. Es decir, estamos diciendo de que el sector de los videojuegos, por ejemplo, tiene el presupuesto más alto que la industria cinematográfica. En beneficios también. ¿Por qué? Porque realmente la gente dice, no, es que compras menos. Mira, yo tengo mi presupuesto para ocio, ¿no? Por decirlo de alguna forma, siendo una persona un poco organizada y ya a mi edad, pues destino una parte, ¿no? Y digo, está bien eso de tener el presupuesto para ocio, ¿eh? Vamos a hablar de lo mismo puede ser salir, que lo mismo ir a un concierto. Que yo me descargo un disco, no va a hacer que me compre otro. Si no me queda presupuesto, no me voy a comprar 3 discos, no. Es decir, si me lo he gastado en un concierto, no voy a ir a comprarme un juego, no me lo descargaré. Si en un mes he gastado dinero en otras cosas, es decir, tenemos que ser conscientes de que tenemos un presupuesto muy, muy limitado. Con lo cual realmente no vamos a comprar más si nos prohíben descargar. Lo que haremos es jugar menos. Y jugar menos nos hará que seguramente pues esas ediciones especiales o coleccionistas que nos compramos los grandes amantes de los videojuegos, ¿no? Dice, ¿tú qué te compras? No, pues yo la caja de metal con el llavero y el colgante de Oblivion, por ejemplo. La tenía yo hace unos años. Pues dices, te compras eso. Realmente no gastamos más dinero por mucho que ellos quieran. También hay paradojas, ¿no? Es decir, ¿por qué cuesta un juego en España casi 3 veces lo que cuesta en Inglaterra? No sé si alguna vez habéis probado, hay una tienda online, os la recomiendo, se llama play.com. Esta tienda online es una tienda inglesa a precio inglés. Y claro, tú cuando te pides un lanzamiento, tú te puedes decir de que cuando llegues, vaya a salir ese lanzamiento en España, lo tengas tú en tu casa. Y te lo mandan por correo. Y te está costando a lo mejor un lanzamiento que en tienda te costaría 70 euros, como lo has comprado a Inglaterra, te lo han mandado y te ha costado 27. Es decir, hay un problema. Hay un problema porque hay una cantidad de dinero que se está yendo a manos que nosotros sabemos que no son las del programador que ha hecho el juego, es decir, o la empresa. A mí me pasa un poco eso con la música. No sé si os lo habéis pensado, si os gusta algún grupo así un poco más raro, no de los típicos, ¿no? Yo digo alguna vez algún disco de Crae, ¿no? De Javier Crae. Digo, si yo supiera de que a ese pobre hombre le va a llegar un duro de lo que yo escucho de él, pues a lo mejor me planteaba comprarlo, pero preferiría que me dieran su número de cuenta y yo le voy ingresando a lo mejor cada año un par de eurillos, ¿sabes? Un par de eurillos, y yo se los ingresaría de corazón, ¿no? Cuidado, porque... que creo que nos escucha mucho, ¿eh? Pues ojalá, ojalá, ¿no? Y yo se lo daría. Es decir, si yo supiera que los autores que yo realmente compro, escucho, le va a llegar ese dinero, pues lógicamente, pues sí. Pero es que realmente a lo mejor, en vez de ir a ese autor, va a ir al más media, al más mediático, al que está en boga de todo el mundo, que no es el tipo de persona a la que tú escuchas normalmente o a la que tú quieres destinar ese dinero. Y que muchos videojuegos, incluso cantantes o grupos, se dan a conocer incluso a través de las descargas que se hacen a través de internet, y a raíz de ahí empieza su fama. No, sí. A ver, pensemos que hay, sobre todo en los pequeños estudios, ¿no? Que los hay mucho. En España había muy buenos estudios. Pensemos en el fenómeno que fue Comando. No sé si os acordáis. Eso viene de Piro Studios, un estudio español muy chiquitito al principio. Después han pasado muchas cosas allí dentro. Son una gente muy curiosa. Y realmente fue un juego que se hizo famoso poco a poco. Es decir... no tanto por descargas, no era la época quizá tanto de descargas, pero sí de gente que lo probó, que lo puso en foros, que esos foros saltaron a un plano internacional. Y cuando se dieron cuenta tuvieron un éxito de venta internacional, ¿no? Un éxito de que la gente se lo compraba, porque era un videojuego que estaba muy bien hecho. Es decir, precisamente el tema de las descargas, de que todo esté centrado en internet y nos permita leer opiniones, leer... hace que mucha gente que está haciendo pequeñas producciones pues realmente puedan tirar para adelante. Hay un juego que ahora está un poco en boga y que cuesta por Steam, si no me equivoco, está a 5 euros, a veces más barato incluso, que se llama Terraria. Pues bueno, es un juego de 2D, unos gráficos, podríamos decir, de Super Nintendo. No sé si os acordáis el tipo de gráficos que podía tener ese tipo de consola. Es decir, nada muy, muy deslumbrante, pero que tiene horas y horas y horas y horas de entretenimiento. Simplemente tú vas construyendo todo lo que se te ocurra, recopilando todos los materiales, escarbando en el suelo, viajando. Y está muy bien hecho, un concepto muy sencillo y que está consiguiendo unos éxitos de venta impresionantes. Pues no pertenece a ningún estudio ni a ninguna empresa fuerte, ni a Bethesda, ni a Blizzard, ni a BioWare, ninguna de las grandes. Era un estudio chiquitito que lo sacó y ha tenido éxito. Claro, es decir, eso no le gusta tampoco a las grandes empresas. El problema es que pensemos que si democratizamos y realmente vamos a valorar la calidad de un producto, las grandes empresas que nos están vendiendo una gran cantidad de, digamos, de contenido vacío, pensemos en esta semana ha habido bastante repercusión con el tema del Mass Effect 3, ¿de acuerdo? Juego de BioWare. Muy esperado, ese comandante Shepard que estaba por ahí, y todo el mundo lo esperábamos como tal. Pues si lees cualquier foro te va a decir que el final del juego ha decepcionado. No solo eso, sino que incluso en Estados Unidos han llegado a denunciar a la empresa por estafa. ¿Qué me dices? Sí, vamos a llamar un friki, se consideraba tan engañado por las promesas que le había dado a la empresa que la ha denunciado. Imaginaros cómo puede llegar a ser... Y el juego dicen que está bien, pero al final dicen que es completamente horrible. Es más, la empresa se está planteando lanzar un parche y cambiar el final. Por tanta demanda que... Porque ha sido tan escandaloso, digamos, el hecho que, lógicamente, manda. Es decir, la calidad de los juegos, la calidad de las cosas que nos venden las grandes empresas dista mucho de estar bien. Los acabados, ¿no? Siempre hablamos del tema de los parches. Siempre estamos con ese tipo de cosas. Mira, un juego que tengo que esperar 5 parches para poder hacerme una misión porque han fallado en la traducción al español. Eso pasa en Skyrim. No sé si te has dado cuenta cuando entras en Laberintia. ¿Te acuerdas que lo hablamos una vez? Sí. Que tú me comentaste, ay, es que no sé qué hacer con los bastones porque no entro, porque no tal. Pues mira, eso hasta el parche 1.4 no se arregla. ¿Por qué? Porque era un fallo de traducción. ¿Te acuerdas? Yo te dije, pues los bastones, ¿no? Se usan en las runas y consigues pasar la puerta. Claro, la diferencia es que tú tenías una versión anterior del juego a la mía. Algo tan sencillo como eso puede frustrarte horas y horas de juego. Descargas sí, descargas no. Yo creo que la industria se resiste a reformarse, a pasar a este mundo. Yo no creo que, imagínate, si tú te encontrases un juego por 5 euros, ¿tú te lo comprarías? Claro. Y a lo mejor te comprabas uno cada semana. Si el juego te cuesta 70, a lo mejor te compras uno cada 2 meses, 3 meses, cada año. ¿Año? Cada año, ¿por qué? Porque ya cuesta mucho planteárselo. Entonces, claro, es decir, no es tanto el no pagar o el que todo sea gratis, que yo soy completamente contrario a que todo sea gratis. Es decir, todo tiene un coste, la gente tiene que comer, ese programador que está ahí picando código hasta altas horas de la mañana sudando y tal, tiene que comer. ¿Cómo que el precio que nosotros pagamos sea razonable? Quiero que escuches una cosa, querido Ricard. A ver si identificas esto que está sonando ahora mismo. Te diría CDC, pero... a ver, esto es lo que yo quiero que escuches. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient lord. ¿Qué es? Es la versión de Scream, ¿no? Que me comentaste. Se llama Luca, es una chica mexicana que tengo entendido que incluso ha sido ella misma la que ha compuesto el tema principal de este juego, que ha sido elegido el mejor juego del año, Scream. Y fíjate, ¿no? Aquí la versiona muy distinto a cómo suena en el juego real. Y cualquiera diría, oye, parece esto cualquier tema principal del disco de cualquier cantante o incluso la banda sonora de una película, ¿no? Y hablamos de un videojuego. No, y la banda sonora ya lo comentamos cuando hicimos la review del juego, de que la banda sonora era impresionante. Es decir, el tema principal podrías ponérselo a cualquiera y cualquiera te diría que eso viene de una película, una gran superproducción. Es decir, hay mucho dinero en la industria y esto cuesta caro. Es decir, pagar a gente como esta para que haga esto cuesta caro. Vamos a ser realistas. Con lo cual, la política del todo gratis no puede ser. Hay que ver cómo se pueden financiar las cosas, pero lógicamente lo que no vamos a pagar es a toda esa caterva de gente que hemos analizado antes que podía haber entre el producto y lo que sería el consumidor, que son innecesarios desde el momento que aparece Internet. Es decir, nosotros, tú piensas cuánto tiempo tardas tú en desplazarte a un centro comercial a comprar un juego. A lo mejor 1 hora, 2 horas de tu vida, cuando puedes tenerlo en casa por dándole un clic y a un coste que puede ser menor. Lógicamente las empresas están resistiendo a perder eso. Es decir, imagínate la cadena Games, ¿no? Que estaba últimamente diciendo que a lo mejor suspende pagos o suspende tal. ¿Qué está pasando? ¿No? Lógicamente que la gente consume menos. Consume menos porque los precios son demasiado caros. El problema es que no quieren abandonar esos márgenes de beneficio el distribuidor o pequeño distribuidor, pequeño, hablemos de empresas de miles de personas en todo el mundo, pues no quiere, lógicamente, dejar su trabajo. Tú lo acabas de decir perfectamente, no quieren abandonar esos márgenes de beneficio, es decir, si beneficios hay, ¿no? Pero en lugar de repartir todo eso, pues piensan que es mejor acapararlo todo, ¿no? Y yo creo que por ahí viene el fallo. No, sí. Es decir, lógicamente, cuando hay dinero en juego, todo el mundo se defiende con algo. Pero pensamos un poco también en otras épocas que ha habido revoluciones tecnológicas, ¿no? Y vamos a hablar de la imprenta. Imaginemos que... Y hubo mucha resistencia. Hablemos de cuando esos copistas, ¿no? Que copiaban a mano los libros. Entonces, claro... Esos monjes, me hablo de la Edad Media. Esos monjes cobraban. Es decir, porque para tú tener un libro que eso te hiciera una reproducción, eso costaba muy caro. Y ahora llega un tipo que inventa una plancha y los libros van a saco. Es decir, podemos sacar una tirada de miles a un coste muy reducido, en mucho menos tiempo. Todo el mundo se resistió. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos dejado que la revolución de la imprenta hubiera llegado a nuestros días. Lógicamente seguiríamos viviendo una especie de Edad Media donde la cultura seguiría en manos de unos pocos y controlada por unos pocos. Si yo soy el que escribo el libro, puedo decidir si te lo vendo o no te lo vendo. ¿Qué nos está pasando con Internet? Pues lógicamente ni a los gobiernos ni a nadie le interesa que Internet salga para adelante como un producto de que puedes acceder libremente a la cultura a un coste más bajo. ¿Por qué? Porque les quitas el control sobre la cultura, les quitas el control sobre el ocio. Es decir, ¿por qué no están saliendo en España o no están teniendo el éxito plataformas como Netflix o otras muchas de contenido audiovisual, es decir, donde puedes ver la tele, series y tal, pagando una cuota o con una publicidad? ¿Por qué? Porque te permitiría elegir. Lo mejor es que tú sigas viendo la tele convencional, donde te tienen una programación hecha para ti, donde si un programa te atonta, te va a atontar porque ellos quieren que lo hagan. En vez de poder decir, bueno, pues estoy en casa. Yo, por ejemplo, soy de la gente que dice, no veo mucho el fútbol. Sé que lo digo en un ambiente tal. ¿Pero por qué? Porque a mí, a lo mejor, un partido de fútbol, verlo cuando ellos quieren, pues no me apetece. A lo mejor si yo estoy en internet y a lo mejor en un momento dado pues me apetece ver un partido del Betis, prefiero darle un clic y verlo cuando yo quiera, no cuando ellos me pongan un partido tras otro que no me interesa para nada. Es decir, esa posibilidad de elegir es lo que nos quieren censurar. ¿Por qué? Porque te permite plantearte cosas, te permite ver cosas que no son... La libertad. La libertad, la libertad. Las imposiciones nunca, nunca, nunca son buenas. Ricard, que ya nos metemos en Ciudad Deportiva, tenemos que marcharnos, pero dejamos el debate ahí. Dejamos el debate y el próximo martes lo continuamos. Lo continuamos en otra semana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Lo dejamos aquí porque ya comenzó hace media hora el entrenamiento en la Ciudad Deportiva y enseguida están aquí los compañeros para llevarnos en directo esa primera sesión de trabajo del Real Betis Balompié. Alejandro Hidalgo, muchas gracias esta mañana. Un abrazo, amigo. Vane Capón estuvo ahí al frente del control técnico. Lo dicho, hasta mañana. Continúa con nosotros en Radio Betis 89.6.